El fracaso, guía para el éxito. La bancarrota y el fracaso son temas incómodos, pero que se deben abordar, porque sobreponerse a ellos ayuda a que lo hagas mejor la siguiente vez. Equivocarse y fracasar no es lo peor que le puede pasar a un emprendedor. De hecho, al fundar una empresa, se tiene altas probabilidades de no lograrlo. Sin embargo, si el empresario lo sabe abordar bien, fracasar le hará hacerlo mejor y no cometer los mismos errores la siguiente vez. Por desgracia, esta forma de pensar no impera ni en nuestro país ni fuera de él, ya que el fracaso de negocios es un tema tabú del que nadie quiere hablar. Hay muchos más negocios que fracasan de los que son exitosos, pero por temas culturales o de ego, no se habla del fracaso, sino que toda la conversación de negocios se centra en el éxito, explica Leticia Gasca, cofundadora de Fuck Up Nights, una iniciativa dedicada a reunir emprendedores para que hablen sobre sus fracasos. Es importante que todo emprendedor que pase por ello, no necesariamente por la bancarrota, sino que por cualquier equivocación, porque es una de las mejores formas de aprender, o al menos debería. Aunque algunos que han estudiado el tema no concuerdan con ello, Tim E. Shepherd, profesor del Kelly School of Business, sugiere que la experiencia del fracaso es análoga a la pena de la muerte de un ser querido, lo que desataba una experiencia negativa en la habilidad de aprender. Sea como sea, el fracaso abre la oportunidad del aprendizaje. FailCon, una iniciativa que busca fomentar el diálogo sobre errores entre empresarios e inversionistas, enuncia: deja de tenerle miedo al fracaso y acógelo. Pero, ¿cómo perderle el miedo? Quizá un buen comienzo sea atender que fracasar deriva en aprender y hallar por dónde sí deben orientarse esfuerzos. Los fracasos tempranos son importantes porque generan aprendizaje sobre las oportunidades que existen y las maneras de abordarlas. Además que liberan gente, capital e ideas para proyectos más prometedores, explica Daniel Eisenberg, profesor en temas de liderazgo. En este sentido, la máxima de Eisenberg es: acepta que el fracaso es una parte natural de hacer negocios. El realismo se necesita contra la fantasía. Es casi una máxima que los emprendedores inicien con las expectativas de tener éxito y de pensar que el fracaso no va a sucederle a ellos. Las experiencias de fracaso en los negocios atemperan el optimismo proveyendo una oportunidad de aprender, señala el documento. El fracaso se experimenta en cuatro aspectos: económico, social, psicológico y físico, según descubrió el estudio Coping with Entrepreneurial Failure. Entre los hallazgos en que el aspecto psicológico, los emprendedores experimentan emociones más allá de la pena similar al duelo de la que Shepherd hablaba, tales como enojo, culpa, e incluso pueden desarrollar fobias. Fuente: María F. Maldonado, de El Universal.